empezar otra vida después de tanto baile, cafés y alegría, las cenas compartidas, las risas en la mesa se quedan en el alma como un vals que no pesa. Que recuerdes siempre nuestra canción de la muestra de fin de año. Qué lindos los recuerdos. Tus pasos en el escenario brillaban como sueños. Te vamos a extrañar, eso no tiene cura, pero te deseamos éxito en esta nueva aventura. Que recuerdes siempre nuestra canción. Muchos éxitos te esperan allá. Compañera, el sur te abre los brazos como nueva primavera, pero aquí queda el cariño, aquí queda el amor, porque sos nuestra Eli, nuestra bailarina mayor.